Enredando las mañanas. El informativo de la red de medios alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de medios alternativos. Continúa Enredando las mañanas aquí desde los estudios de Radio Roja, desde el Valle de Punilla, desde Córdoba. Y es momento de la agencia Timbó, de la columna de la agencia Timbó, de nuestra compañera Diana desde Chaco, sí, que nos ha preparado una columna, bueno, hablando sobre el lanzamiento de un streaming indígena, sí, llamado Nuestras Voces, que fue la semana pasada en Bermejito, sí, donde ha pasado tantas cosas en estos pocos días, ¿no? Algo nos habían adelantado en el encuentro. ¿Te acordás que dijeron que se estaba cocinando? Estaba en la cocina y bueno, ha salido a la luz. Y bueno, la han invitado a Diana a participar, a ir, a acercarse, y nos ha hecho una cantidad de entrevistas, parece interesante. Ha registrado todo este comienzo, todo este lanzamiento de este streaming muy interesante, llamado Nuestras Voces. Y bueno, vamos a escucharla, si te parece bien. Muy buenos días, compañeros de la Red de Medios Alternativos, de Radio Roja, de la Enredando las Mañanas. Buen día a toda la audiencia. Mi nombre es Diana, les saludo desde Resistencia Chaco, desde la agencia periodística Timbó, para contarles un poco una maravillosa noticia que tiene que ver con el lanzamiento del streaming Nuestras Voces, realizado por la juventud de la CONAMICH, que es el Consejo Nacional de Mujeres Indígenas, con sede en Chaco, un streaming que se lanzó el 25 de octubre en la localidad de Villa Río Bermejito y que, bueno, hemos tenido la maravillosa oportunidad, fuimos invitadas a participar de ese lanzamiento, viajamos ese día con las mujeres que iban a realizar este enorme trabajo. Un día, un gran temporal nos acompañó todo el viaje, pero bueno, mujeres indígenas muy valientes llevaron adelante este maravilloso lanzamiento, esta gran iniciativa de la juventud de las mujeres indígenas de aquí del Chaco. No sé si recordarán que en el encuentro, en el 19º encuentro de la comunicación comunitaria alternativa y popular, participaron del panel de comunicación indígena e intercultural y nos contaron ya en agosto que tenían previsto este lanzamiento. Vamos a escuchar primero a Elizabeth González, que es miembro fundadora de la organización CONAMICH aquí en Chaco, que es una organización que nació en 1996, que tiene muchos años de recorrido, de talleres sobre violencias contra las mujeres indígenas, de derechos indígenas en general. Y que, bueno, nos va a hacer primero un comentario sobre cómo ve la situación actual de los pueblos indígenas y del derecho a la comunicación en especial. Creo que a lo largo de estos años de trabajo de los pueblos indígenas también, ¿no? Hoy hablaba un poco de por qué las mujeres surgimos para ser visibles, viendo ese machismo dentro, ¿no?, de nuestros propios hermanos, de algunas hermanas también que por ahí tenían equivocado el concepto, haber perdido el sentido de la dualidad y el pensamiento colectivo, a transformar también las políticas de nuestros pueblos indígenas en políticas partidarias, ha hecho la grande fragmentación de nuestros pueblos indígenas. Por eso hoy la situación actual de nuestros pueblos ha tenido pasos de retroceso. Creo que hemos avanzado muchísimo en cuestión de legislaciones, normas establecidas para el poder tener nuestra, digamos, poder gozar de nuestros derechos, de tantas violaciones de derechos que hemos tenido y no lo pudimos sostener en el tiempo, en la afirmación, digamos, de hacerlo en forma viva. Esas letras muertas, siempre digo escritas, hacerlo vivo por el hecho de que muchos hermanos cuando llegan en tiempos de elecciones más piensan en sus partidos políticos y no en las políticas públicas para nuestro pueblo indígena. Creo que hemos tenido ese retroceso. Creo que todos los gobiernos han tenido una mirada negativa siempre desde los derechos para los pueblos indígenas. Y esto es una crítica muy fuerte que puedo llegar a ser como una mujer que ha sufrido. Ha sufrido desde las desigualdades lingüísticas desde muy pequeña y bueno, sigo sosteniendo que todavía hay esas brechas que hay que trabajarlas, y trabajar es poder tener una conciencia, pero esa conciencia no puede ser individual. Para poder empezar a mejorar tiene que surgir y sostener las conciencias colectivas. Creo que hay analfabetismo jurídico, hay analfabetismo en relación a lo que es derechos de los pueblos indígenas, y entonces somos nosotras quienes debemos ser estas de poder romper esa barrera de desigualdades. Y estas desigualdades no son fáciles, tenemos nuestros derechos, pero tiene que ser siempre en nuestras legítimas diferencias. Yo creo que cuando hablamos de comunicación, hay una cuestión de que lo que nuestras lenguas indígenas, transmitirla a través de un espacio es muy, muy importante, porque por más que nosotros digamos que aprendimos el castellano, nunca lo que sale desde nuestro corazón, desde nuestras voces, cuando lo decimos en castellano muchas veces tiene otra connotación porque la lengua castellana no es la propia, ¿no? Sin embargo, creo que el derecho tan grande que es el derecho a la comunicación hace también de que podamos nosotros conseguir más espacio donde podemos tener esto de que haya escucha de cuáles nuestras realidades. Para nosotros es muy importante que desde nuestros espacios de trabajo que tenemos las mujeres, nuestra juventud como pueblo indígena, decir que cada espacio que ha tenido, porque la comunicación se ha logrado desde las luchas de nuestros ancianos, de aquellos que soñaron y conformaron en el año 1987, 1986, cuando creyeron que era necesario una ley que proteja a nuestros pueblos indígenas. Y cómo no hablar también desde nuestra reforma del año 1994, y esto también, ¿no?, que a través de esta comunicación poder hacer saber a nuestros pueblos indígenas cuál es lo que nos carpel nuestros derechos que tenemos como pueblo indígena. ¿Cómo no va a ser valioso el derecho a la comunicación? Por supuesto que la comunicación podemos hablar desde muchas formas. Comunicar como es a través del arte, de la danza, de la música, y también conocer nuestros derechos, que nuestros jóvenes hoy puedan ser abogados, que puedan ser contadores, docentes, licenciados, médicos, policías, pero sin perder la esencia, esa esencia que somos como pueblo indígena. Bien, escuchamos a Elizabeth González, que tiene una amplia trayectoria en la defensa de los derechos indígenas en nuestra provincia, y como parte también del Poder Judicial, haber ganado un espacio allí para esta lucha y esta defensa. Ahora vamos a escuchar a Aldana Martín González, que es coordinadora del área de juventud de la CONAMICH. La Ayem Bienagata Aldana. Hola, mi nombre es Aldana, le estoy hablando en mi lengua indígena, COM. Formo parte de una organización que se llama CONAMICH. Actualmente soy coordinadora del área de juventud del Consejo Nativo de la Mujer Indígena del Chaco. Es un trabajo, la verdad, con mucho compromiso y mucha responsabilidad que he asumido para dar a conocer nuestros derechos y también para poder dar acompañamiento no solamente a los jóvenes, también a las infancias y a los adolescentes. La idea de este streaming, Nuestras Voces, surge de una estancia que hemos tenido en Luxemburgo, que es realmente forma parte de un proyecto que se llama Redes Link, que busca reducir las desigualdades lingüísticas, y en esta estancia pudimos estar trabajando en una radio que se llama Radio Ara, que es una radio multilingüe, donde también pudimos aprender de esta experiencia, de esta radio comunitaria, y nos pareció muy importante que en ese medio, que en este caso es un medio de comunicación tradicional, estén representadas diferentes lenguas, en los que nos pusimos también en reflexión como jóvenes y desde nuestra organización, que los pueblos indígenas no estamos representados dentro de los medios de comunicación tradicionales. Y este streaming nace con ese objetivo, con poder llevar nuestra voz como juventudes, nuestras problemáticas y nuestras realidades también a cómo tenemos estas herramientas digitales y utilizarlas de esta manera para poder llevar nuestra voz. Y este streaming no solo busca llevar información y contar quiénes somos, también busca ser un espacio de contención entre nosotros, entre las juventudes, el de poder escucharnos sin juzgarnos, el de poder acompañarnos y sobre todo, y muy importante para nosotros, que esto lo vamos a hacer de manera itinerante. Es decir, que vamos a ir recorriendo la provincia donde están las comunidades indígenas, donde más jóvenes puedan conocer de esta iniciativa, anotarse, a estar trabajando con nosotros, a compartir su arte, a compartir las diferentes formas de comunicación que puedan tener a través de la música, a través de la danza o a través de los tejidos también, a través de los dibujos. Entonces esto resulta muy importante para nosotros, el de poder reconocernos, el de poder conocernos y reconocernos, de que los jóvenes puedan escuchar en una radio o en un streaming hablando nuestra lengua materna y así también sentir el valor que debemos darle a quienes somos. La primera transmisión de este streaming fue lanzada el 25 de octubre en Villa Río Bermejito. La evalúo de una manera muy, muy emocional. No quiero decir perfecta porque para mí sí lo fue, aunque hemos tenido muchas fallas técnicas, hemos tenido también problemas con el clima, pero realmente para mí fue muy emocionante ver reunida a la gente, reunida a las personas que estaban ahí también tratando de comunicar, de comunicarse, de contar y utilizar este espacio que buscaba eso, ¿no? Buscaba justamente dar a conocer nuestras voces. Me pareció una experiencia inolvidable y también reafirma el compromiso y la responsabilidad que asumimos, ¿no? Al seguir este camino con este streaming. Me dejó una sensación de felicidad y también una sensación de preocupación, porque para nada fue intencional, ¿no? Pero porque esto de hacer el lanzamiento en Villa Río Bermejito estaba pactado desde julio de este año. Pero sin embargo, en este último tiempo que han sufrido, ¿no?, nuestras comunidades en Villa Río Bermejito, ese avasallamiento de poder, esa represión y esa violencia que han sufrido, me hace pensar de que esto es un camino que debemos seguir transitando, que todavía hay discriminación, que todavía hay racismo, y que espero que este streaming también sea una iniciativa para generar conciencia y sensibilizar a las personas de que los pueblos indígenas somos indispensables para el buen vivir de toda la población. Y para las mujeres indígenas realmente es muy difícil estar ocupando espacios de comunicación. Tenemos dificultades, empezando por el colonialismo, el machismo, eso que se ha marcado muchísimo, y también la estigmatización. Entonces no nos encontramos representadas dentro de los medios tradicionales, ni tampoco de los no tradicionales, porque sinceramente no hay muchas iniciativas que nos den o que nos acompañen para poder comunicar en nuestras realidades. Entonces también el crear en los medios de comunicaciones alternativos, espacio seguro también de poder hablar de las violencias, de las diversidades, de los derechos sexuales, los derechos reproductivos, de nuestra medicina ancestral, de nuestra espiritualidad, e ir buscando también una forma de equilibrio, porque siempre los pueblos indígenas y sobre todo las mujeres, que tenemos un gran rol, ¿no? El rol del cuidado y del respeto a la madre tierra y a los territorios. Y como hablar de territorios es hablar de ese primer territorio que habitamos, que es nuestro cuerpo, y no como territorio de conquista, sino como un lugar sagrado, y de poder llevar lo que nosotros transmitimos, lo que nosotros podemos enseñar y lo que nosotros podemos contar de nuestro pueblo. Y que este espacio de comunicación realmente sea un espacio de contención, un espacio de seguridad, un espacio de interculturalidad, y que nuestra lengua también pueda estar representada y reflejada en cada uno de los vivos que vamos a realizar. Así que agradezco mucho esta entrevista, agradezco mucho el que puedan escucharnos y el poder contar también nuestra iniciativa, Carlota Arañeche. Por último, vamos a escuchar a Yelén, que es la encargada del área de comunicación de la CONAMICH, y nos va a relatar un poco de esta experiencia de comunicación dentro de la organización y de lo que fue el lanzamiento del streaming. Bueno, mi trabajo en la coordinación del área de comunicación de CONAMICH tiene que ver con pensar y acompañar estrategias de comunicación que refleje quiénes somos como organización, qué queremos transmitir sobre todo. No es solamente difundir actividades, sino que se trata de construir una comunicación con identidad. El área de comunicación, tal cual como lo conocemos, nace a principios de este año, en marzo. La idea era un poco traducir al idioma de redes sociales el trabajo que la organización ya venía haciendo, porque Konami y CONAMICH tienen la escuela de liderazgo para mujeres indígenas, que es itinerante, ¿sí? Entonces recorre en Chaco, recorre la provincia la escuela, y son espacios, son procesos formativos, espacios de procesos formativos en donde un poco se comparte saberes, sobre todo en materia de derechos, para la defensa de los derechos de las mujeres indígenas. Entonces, este trabajo que se estaba haciendo, además de, por ejemplo, normativas internacionales, marcos legales nacionales, que hacen a la defensa de los derechos de los pueblos y de las mujeres indígenas, también fueron adaptados al lenguaje de redes. Me refiero a ponerlo por ahí en forma de una publicación de Instagram, en forma de un carrusel, hacer un reel, a eso me refiero con lenguaje de redes, y bueno, fue bajarlo un poco a redes y poder publicarlo para que tenga como un lenguaje más cotidiano, pero que siga teniendo esta mirada indígena y esta mirada colectiva. Es un trabajo que sí o sí se hace en equipo, que se hace articulado con los distintos territorios para saber lo que está pasando y para que también tengan una visibilidad, que se escuche nuestras voces en espacios donde habitualmente no se nos escucha. En cuanto a la primera transmisión en Bermejito, para mí fue emocionante, muy significativa. Fue el trabajo, el resultado de mucho trabajo, mucho. Fue un desafío, sobre todo técnico, porque como estamos en proceso de aprender, pero fue una idea que surgió hace más de 5 meses. Y me emocionó mucho ver cómo el proyecto tomó forma y la convocatoria que tuvo, el interés, la participación. Para mí fue muy emocionante. Y la sensación que nos dejó fue de comunidad. Y de estar haciendo algo que verdaderamente nace desde nosotros y que puede inspirar a otras personas a que se animen a hacer lo mismo, a comunicar desde sus territorios, desde sus lenguas, que es una oportunidad increíble y que para mí fue, como siempre, un honor poder participar, poder formar parte, poder estar atrás de cámara y estar atrás de la producción. Para mí fue muy significativo.